La Radio presenta En este confuso momento, ¿a qué podemos atenernos? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Una de las cosas más admirables de Estados Unidos es la claridad objetiva con que podemos conocer y analizar una gran parte de sus acciones, incluyendo sus miserias, sus estupideces y sus decisiones perversas. Ningún otro país del mundo actual permite que la gente sepa el equivalente a lo que nosotros vamos sabiendo sobre Estados Unidos. Tarde o temprano vamos dándonos cuenta de que en todos los países del mundo hay inmundicias que fermentan escondidas bajo las sotanas de políticos con cara de santurrones. Pero únicamente en Estados Unidos los destapes no solo son frecuentes, a menudo son dramáticos. Muchas veces son destapes rutinarios, desclasificación total o parcial de documentos secretos de actualidad caduca. Otras veces son filtraciones por personeros que sienten que hay cierta mugre que ya no se debe ocultar. Y también, a veces, son acciones heroicas de personas como Bradley Manning, que ahora es Chelsea Manning, o como Edward Snowden. Y es gracias a esa característica de la gente norteamericana tan presente e intensa en Estados Unidos que en estos momentos podemos presenciar, percibir, analizar y tratar de comprender cómo el derrumbe del imperio norteamericano es en realidad síndrome de lo que podría ser la enfermedad incurable que acabará matando a nuestra civilización. La semana pasada, periodistas del blog norteamericano InfoWars, en presencia de ministros de fe, realizaron una serie de entrevistas a personas comunes y corrientes, elegidas al azar, respecto de la paralización del gobierno por su conflicto con el Congreso. El resultado de esas entrevistas fue a la vez cómico y deplorable. De 2 docenas de entrevistados, la cuarta parte ni siquiera sabía de qué partido es el presidente Barack Obama. 5 de ellos afirmaron que podría ser republicano o algo así. Incluso hubo uno que, de una lista de 5 nombres, eligió el de Karl Marx como el posible candidato más calificado para ser presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones. Otros dijeron estar de acuerdo con unos supuestos proyectos de ley, como darle drogas abortivas a las colegialas en las bebidas y jugos de fruta. También hubo otros que dijeron que apoyarían que se extienda el aborto legal hasta 3 años después del parto y que se incluya eso en las prestaciones del Obamacare. Oiga, en su mayoría esos entrevistados mostraron ser fabulosamente ignorantes e incapaces de entender la realidad hasta extremos verdaderamente surrealistas. Lo que resulta más alarmante es que aquellas personas entrevistadas fueron elegidas precisamente por su aspecto de gente común y normal de la clase media trabajadora. Es decir, el tipo de esas personas que responden las encuestas de opinión y que aproximadamente en un 55% acuden a votar en las elecciones. Es decir, aquellos que son protagonistas de la definición de democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ciertamente esa clase de personas tienen muy pocas posibilidades de comprender qué tragedia griega o qué sainete picaresco es lo que está desarrollándose en el Congreso de Estados Unidos, y menos aún las tragedias dolorosas y letales que están desarrollándose en el resto del mundo. En Estados Unidos, Barack Obama y sus demócratas parecen dispuestos a jugar hasta el final una competencia contra los republicanos de a quién se le aconchan las aguas primero. Los republicanos ofrecieron un proyecto que reabre el financiamiento del gobierno durante las próximas 6 semanas a fin de no paralizar el país mientras se llega a un acuerdo de limitación del gasto. Obama, que en principio parecía dispuesto a aceptar aquello, a última hora se desdijo, anunciando que no tolerará ninguna condición previa, que lo que él quiere es que primero le aprueben todas las platas que está pidiendo y que solo entonces podría iniciar otras conversaciones. Ante eso, los republicanos dijeron que simplemente no tienen ninguna otra oferta para el presidente. Y desde ese mismo instante pararon sus negociaciones y traspasaron al Senado la responsabilidad de tratar de encontrar alguna fórmula. Ayer sábado, los demócratas presentaron en el Senado un proyecto al gusto del presidente Obama, dándole el visto bueno a todo lo pedido sin ninguna condición. Teniendo mayoría en el Senado, los demócratas creyeron que muchos republicanos se sentirían atemorizados por la posibilidad de parar el gobierno y provocar un posible default y suspensión de pagos. Pero ninguno de los republicanos se asustó y el banquete presupuestario se les quemó a los demócratas en la puerta del horno. Les faltaron 7 votos para su aprobación y ahora parece haberse creado una situación de estancamiento que solo se podría superar si ambas partes hacen sacrificios y concesiones y de verdad procuran alcanzar un consenso. En esas circunstancias, el público norteamericano, gente como esa que contestaba las entrevistas de InfoWars, ha optado por sentirse extremadamente furiosa. Según la última encuesta de la NBC, un 60% de la gente opina que hay que echar con viento fresco a la calle y por incapaces a todos los miembros del Congreso. Únicamente un 35% de los encuestados es partidario de darles todavía otra oportunidad. Y los que están furiosos son electores tanto republicanos como demócratas. De hecho, un encuestado que se definió como demócrata y dijo haber votado las 2 veces por Barack Obama, señaló que ahora está rezando para que de alguna manera se produzca una revolución en Estados Unidos. Un 78% de la gente considera que el gobierno ha lanzado al país por un mal camino. Solo un 17% todavía cree que el próximo año las cosas podrían mejorar, mientras que un 42% considera que el próximo año va a ser mucho peor. Y una encuesta realizada el viernes por la Gallup mostró que un 60% de las personas declaró que apoyaría el surgimiento de un nuevo partido político que dé la cara al pueblo, que escuche a la gente y que no haga las cosas a escondidas como está ocurriendo ahora. Fue el propio presidente Obama el que dio nuevas e inquietantes luces acerca de por qué su gobierno necesita seguir aumentando su deuda, aunque sea con puros fines especulativos. Señaló Obama que necesitará, para el nuevo periodo, seguir emitiendo enormes sumas de dinero sin más respaldo que el de ser deuda. Según él, necesitará colocar al menos 11,000 millones de dólares cada semana para mantener la calma de los que compran bonos del gobierno. Eso porque si los acreedores perciben que no seguirán las inyecciones de dólares, ellos querrán aumentar fuertemente los intereses que le cobran al gobierno. De hecho, la tasa de interés ya se triplicó en las últimas semanas. Eso significaría que con una deuda de alrededor de 17 millones de millones de dólares, únicamente los intereses mensuales alcanzarían a unos 56 mil millones de dólares cada mes. Y eso sin disminuir la deuda ni un solo centavo. Hasta ahora, la gente común de Estados Unidos sigue sin entender hasta qué extremo su país está dependiendo de una deuda que en algún momento ya no tendrá cómo aumentarla ni cómo pagarla. Y cómo la intensa campaña publicitaria sobre una supuesta recuperación económica que ya estaría dejando atrás la crisis, en realidad no es más que un intento de incentivar el consumo de la gente y procurar que haya inversión para crear en lo posible nuevos puestos de trabajo. ¿No le suena a usted patético que un 60% de los ciudadanos entrevistados tengan esperanzas de que las cosas puedan remediarse con la creación de un nuevo partido político? Esta semana, el ya célebre analista internacional Pepe Escobar, del Asia Times, publicó un comentario comparando el destino de Estados Unidos con la serie de televisión Breaking Bad, que ya anunció su final. Según el analista, la historia de Breaking Bad es la de un tipo que enfrenta su enfermedad mortal dedicándose a ganar muchísimo dinero mediante prácticas ilegales, fabricando metanfetaminas para los grandes traficantes. En ese empeño, efectivamente, gana enormes sumas, pero a la vez su actividad criminal lo lleva a perder todo lo que más ama en el mundo: sus seres queridos y su dignidad. Y al fin se encuentra enfrentando la muerte, rodeado de resentimiento e incluso de odio de quienes una vez fueron sus amigos y sus parientes. Bueno, entre los comentarios del público hubo uno particularmente cruel que dice: es verdad que el imperio estadounidense está difunto, pero no se ha dado cuenta de que se murió. Iba chillando y pateando rumbo al cementerio. Terrible la imagen, es realmente cruel. En realidad, en estos momentos, el antiguo poder de Estados Unidos se está reduciendo a una presencia casi fantasmal. El secretario de Estado, John Kerry, sigue recorriendo el mundo sin conseguir que sus gestiones materialicen lo que su país desea y necesita. De hecho, en Afganistán tuvo que resignarse a que el gobierno local suspenda los acuerdos, las conversaciones de acuerdos, para la retirada de las tropas de ocupación norteamericanas el próximo año. El rechazo se debe a que la Asamblea Nacional de Afganistán, que reunió a más de 1,000 jefes tribales y provinciales, le ordenó al presidente Karzai que no acepte por ningún motivo que las tropas estadounidenses que permanezcan en el país tengan inmunidad ante los tribunales y las leyes afganas. En tanto, en Egipto, el general golpista al-Sisi desafió casi burlonamente el anuncio de que Estados Unidos pudiera eliminar o suspender su ayuda económica y militar. Más aún, Arabia Saudita recalcó que Egipto ha quedado bajo su protección y que si Estados Unidos quiere retirarse, bueno, nadie lo va a echar de menos. Y mientras tanto, en Siria, finalmente quedó al descubierto que la guerra civil fue fabricada artificialmente contra un gobierno que gozaba de apoyo popular y que los grupos rebeldes, financiados y apertrechados por Arabia Saudita y las potencias occidentales, han sido en su mayor parte una horda cuyos crímenes finalmente están siendo reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, para muchos puede ser fácil y divertido burlarse de esa gente de Estados Unidos que, sin entender nada, sigue protagonizando un dramático episodio de la historia de la humanidad. Aquí en Chile, palabras como democracia, justicia y libertad andan rebotando por las murallas, las radios y los canales de televisión. Pero también aquí en Chile, los mismos profesores saben que nuestros jóvenes, en una inmensa mayoría, ya no son capaces de leer y entender un texto de más de 2 páginas, escrito con letra grandecita, claro. Ellos prefieren que los asuntos se los muestren o se los digan. Pero, ojo, también su capacidad de interesarse es limitada y no logran prestar atención por más de 15 minutos seguidos. ¿Cómo podría ser esa democracia que ellos invocan con tanto entusiasmo? ¿Cómo podría ser esa justicia que ellos exigen apasionadamente? ¿Y en qué consistiría aquella libertad que nuestra patria dice estar dispuesta a defender hasta la muerte? En términos reales y a nivel mundial, los principales filósofos, sociólogos, juristas e historiadores están revisando muy seriamente y con profundidad esos 3 grandes conceptos que rigen la conducta humana y nuestra convivencia social, y que han sido consagrados emocionalmente como valores casi religiosos y superiores al análisis racional. A partir del retraso terrible de las ciencias del ser humano frente al avance vertiginoso de las ciencias aplicadas y la tecnología, todavía existen interpretaciones dispares o incluso contradictorias sobre esas 3 palabras, democracia, justicia y libertad. Pero hay puntos en que se ha producido un consenso. Respecto a la democracia, se sabe que prácticamente desde sus orígenes, en realidad fue siempre una combinación de oligarquía y aristocracia, y que los procedimientos de la democracia moderna coinciden en despojar cada vez más al pueblo del poder que supuestamente posee. Algunos pensadores, como el profesor Étienne Chouard, afirman que el procedimiento eleccionario para que la gente haga entrega de su voto, es decir, de su cuota de poder, a determinadas otras personas, los candidatos, es básicamente una manera astuta de arrebatarle al ciudadano el poder, su cuota de poder a cada uno. Incluso el profesor Chouard impactó al mundo académico al afirmar que en términos objetivos y científicamente verificables, la práctica democrática se perfeccionaría si en vez de elecciones, fíjese bien, se organizaran series de sorteos para designar mediante el azar a los servidores de los altos cargos públicos que hoy son sometidos a votación. La exposición de Chouard es realmente interesante, además de pintoresca. Si usted lo desea, puedo enviarle la transcripción de una de sus conferencias sobre este tema. Respecto de la justicia y el derecho, de los procedimientos judiciales y de los derechos de las personas, también existe una nueva discusión, sobre todo al enfrentarse las nuevas realidades de países y sociedades muy diversas que ahora están en contacto y entran en conflicto o en colisión. Pero el mayor dramatismo se produce ante el tema de la libertad. En castellano solo tenemos una palabra para decirla, y un poco la complementamos con la palabra independencia. Pero en inglés hay dos palabras muy poderosas: freedom y liberty. Los matices que diferencian a esas dos palabras van desde lo meramente político hasta lo más profundamente psicológico e incluso religioso, como lo implica el concepto cristiano de libre albedrío, tan contrario a la noción semítica del destino inexorable, el kismet del Islam. Y fíjese usted, a la luz de los nuevos avances de la medicina, la genética, la neurología y la psicología, está volviendo a cobrar cada vez más relevancia la noción de que la libertad finalmente es básicamente la posibilidad de cada persona de ser, llegar a ser o seguir siendo lo que es, según lo determinan los factores hereditarios de su origen. Esa hipótesis fue planteada inicialmente a mediados del siglo XX por el psiquiatra húngaro Leopold Sondi, quien desarrolló un test para determinar las características psíquicas profundas de las personas, tanto sanas como enfermas, y las actividades por las cuales la persona siente vocación. Es decir, en esa perspectiva, la libertad humana no sería más que una compleja forma de determinismo biológico, y nuestro destino lo estaríamos heredando de nuestros padres y antepasados. Por supuesto, aquí solo podemos mencionar esos temas, esas hipótesis y teorías que están surgiendo y estructurándose a través de la complejidad de los tiempos que vivimos. Si usted lo desea, puedo sugerirle también alguna bibliografía. Pero lo que parece claro es que las simples y rústicas consignas políticas y religiosas ya no pueden conducirnos a través de este peligroso laberinto. Estamos viendo cómo naciones pobres y atrasadas, donde las mujeres tienen de a 3 o 4 hijos, siguen enviando a miles y miles en busca de un ínfimo destinito como sirvientes en el mundo desarrollado, y cómo por centenares mueren tratando de colarse a Europa y a otros países. Ellos tienen más hijos de los que caben en su sistema económico y familiar, y derraman su miseria hacia, por ejemplo, los países árabes, donde quedan en calidad de esclavos. Vemos también cómo ayer el tifón Failín se precipitó sobre Bengala en el sudeste de la India, con vientos de cerca de 300 kilómetros por hora, que en momentos lanzaron tierra adentro un oleaje marino de más de 10 metros de altura. Y eso, efecto del cambio climático, producido bajo los conjuros quizás supersticiosos de una irracional democracia, una irracional justicia y una supuesta libertad que solo se nos hace real cuando la perdemos o cuando la vemos convertida en libertinaje. En fin, quizás, ojalá, alcancemos a educar a los que protagonizarán la realidad cuando nosotros ya no estemos. Y tengamos cuidado. Es más que posible que nuestras ilusiones democráticas, justicieras y libertarias acaso terminen sumergidas en un nuevo orden mundial, cuyas jerarquías pueden ofrecernos una quieta seguridad mientras seamos perfectamente dóciles en su seno. Biobío, la radio, presentó: en este confuso momento, ¿a qué podemos atenernos? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.